Saludos para todos los compañeros, para los trabajadores, para los oyentes del informativo Farco. Sin ser la excepción, Córdoba se suma a la convocatoria nacional bajo la consigna Ni Una Menos. A partir de las 17 horas, en la capital de la provincia, la manifestación se desarrollará desde Colón y Cañada hasta Patio Olmos, punto neurálgico de la ciudad. Con manifestaciones públicas, marchas, eventos artísticos y concentraciones en distintos puntos de la provincia, los cordobeses buscarán generar conciencia para erradicar la violencia de género y poner un freno a los femicidios. Y en este momento hay muertes, o sea que hay que ver cómo declaramos la emergencia en contra del femicidio. Algo que las leyes sean un poco más duras, que realmente tengan condena a los asesinos y cómo prevenir. Mientras tanto, en el Valle de Punilla, en Cosquín, el Consejo de la Mujer convocó a una marcha abierta mañana 3 de junio, solicitando a las autoridades gubernamentales que instrumenten las medidas necesarias para prevenir los femicidios. Nosotros estamos replicando en nuestra ciudad de Cosquín, por eso decimos Cosquín presente a esta convocatoria de Ni Una Menos. Realmente nos duele mucho, nos toca muy de cerca. Nosotros hace ya 18 años que venimos bregando para que en Cosquín se instale la conciencia realmente del no a estos femicidios. Cuando nosotros comenzamos con esta problemática o a poner en el tapete esta problemática, no es que seamos visionarias, y menos en esta situación, pero todo el mundo, todo Cosquín decía acá no, acá no, acá no. Y las pruebas nos dieron que acá sí, acá hubo muchos femicidios y en Cosquín tenemos distintas situaciones. El gobierno local no ha tomado cartas en el asunto porque acá hace falta la conjunción de distintas instituciones para trabajar esta problemática. Desde Radio Inédita en Cosquín, Sierras de Córdoba, reportó Emilce Romero Gilman.